Al principio, todo era silencio. Y del silencio nació el rock. Cimentado sobre 10 pilares. Los 10 discos fundamentales en la historia del rock. El decálogo de Mariscal. Capítulo segundo. El álbum blanco. Amigas, amigos, buenas noches, bienvenidos. Estamos en vivo desde los estudios centrales de Rock FM. Aquí vive el mejor rock de la historia y se plasma en estos especiales con la compañía de Rodrigo Contreras y Alberto Mazcuña, saxoman, en este especial Tertulia, porque sobre os todo nos animáis vosotros. Estuvo tan bien el primer programa, tanta buena vibración, tan buen rollo, tan buenos mensajes, tanta colaboración, que repetimos, y además con un discazo enorme. Uno de los primeros dobles de la historia, Compromiso Político, 68. El mundo se convulsionaba y el rock and roll le ponía una banda sonora excepcional con obras maestras como esta. Pero no solo lo político, también lo espiritual formó parte importante de este doble álbum de los Beatles. El blanco, conocido en los países latinoamericanos y en España. Bueno, un placer enorme. Estamos en minuto ya de las 12. No tenemos límite de tiempo. Lo vamos a escuchar casi todo. Y sobre todo es importante que tú, que estáis ahí, el decálogo de Mariscal es el hashtag y los discos están sonando, las canciones, y tú nos tienes que contar y enviarnos a nuestras redes sociales tus discos blancos, ese que heredaste de tu papá, o el que tiene todavía ahí tu hermano el mayor, o el que tú conservas o has comprado en una feria, porque todavía rindes tributo a grandiosas obras como esta con la cual arrancamos. Amigas, amigos, sin más preámbulo, gracias por la sintonía, buen viaje por las carreteras, buena jornada de trabajo para los que estéis trabajando y los que estáis escuchando la radio, buen feeling, no hay quien nos pare, poder de rock, empezamos en la Unión Soviética. Con este disco les tacharon hasta de comunistas a los Beatles, en América se armó un escándalo, volvían a la URSS, como había hecho Chuck Berry retornando a Estados Unidos en aquel clásico Back in the USA. La música se enriquece con esta obra maestra que empieza este segundo capítulo de tus delirios, de tus imprescindibles en la historia de Rock and Roll. Rock FM, súbeme la Contreras. Number 9, al revés. Luego hablamos de eso, porque ya está el personal muy alterado para que hablemos de los símbolos y todas las historias que significaron este blanco. Pero hay tiempo para todo, porque este tema, Dear Prudence, querida Prudencia, se lo dedicaron meditando en la India, que es donde se pergeña este discazo doble, que fue uno de los primeros grandes discos de la historia. Este tema se lo dedicaron a la hermana de Mia Farrow. Bueno, se me va la coco, quisiera explicarlo todo, pero ya está Rodrigo diciéndome que luego más tarde, porque el edificio Dakota, la semilla del diablo, Mia Farrow también estuvo en la India, donde se plasma y donde se crea y se concibe las principales canciones de este discazo. Bueno, amigas, amigos, el capítulo de la manzana de Apple es muy importante, porque es cuando los Beatles en este disco ya tienen su propio sello, como más tarde, a comienzos de los 70, harían los Rolling Stones con su lengua, también desligándose de Atlantic. Ellos dejan EMI, no, siguen distribuidos, pero ya son dueños de su talento y de su creatividad. Esta es la historia, porque además el logo surge de una idea de McCartney, inspirado por la serie La Manzana Verde del pintor belga René Magritte. Esta historia es linda, ¿verdad? La connotación del arte. Empezaba la música como arte, porque algunos, ya sabéis, estos pop, estos chalados, estos peludos, estos revolucionarios, estos fumatas, pero ahí se estaba fraguando algo realmente grandioso para la historia del arte contemporáneo del pasado siglo y de este. ¡Rock FM! ¡No se me duerma nadie! ¡No quiero que nadie se vaya a la cama! Esto es histórico. Estamos en vivo, pasa 10 minutos ya de la noche y el primer álbum con la nueva compañía, una actividad empresarial que le salió fatal, como el culo. Acabaron medio peleados, arruinados, acaba de morir también el manager, con lo cual la historia como empresario le fue realmente mal. Minimalista. Richard Hamilton hizo una portada después, claro, del desarrollo y del empacho del Sargent. Se necesitaba algo como esta portada en blanco de Hamilton. Bueno, dos temas que tienen historia. El Glass Onion, las cebollas de cristal, que hablaba de eso, de Lucy in the Sky, del Sargent, del I am the Wall Rush, de la morsa, y había como una especie de broma también. La verdad es que es otro temazo, y luego todos a bailar y a cantar. Rock FM, el decálogo se engrandece enormemente en esta segunda entrega con el blanco White de los Beatles. I told you about strawberry fields. You know the place where nothing is real. Well, here's another place you can go. Well, here's another clue for you. Rock FM, todo beat en los cuatro escarabajos protagonistas, estrellas, con un disco absolutamente genial del 68, el noveno de la banda. Sí, dos para Lennon hasta el momento y dos para McCartney. Le toca a Harrison, claro que sí. Ahora mismo viene el genial, el discreto, otro de los que lamentablemente se marcharon. La muerte de Einstein, ya lo decía antes, afectó muchísimo a la banda. Era agosto del 67 cuando aquel gentleman homosexual creativo moría y dejaba al grupo huérfano. Todo esto hay que decirlo. Él aglutinaba los egos. La cuestión es que mediaba entre los dos. Y también hay que decir que apareció la China, como algunos despreciadamente le llaman, pero es japonesa. Yoko Ono, una intelectual, una mujer realmente grande, hermosa en aquel tiempo. Y la verdad es que influyó. Esta es la historia. Desbancó a Cynthia, que era la ama de casa perfecta que había soportado las paranoias de Leno. La cuestión es que Harrison aportó a este disco también cosas importantes con la meditación, los llevó a él a la India. Toda aquella espiritualidad se plasmó en este discazo. Ringo coge vacaciones porque estaba hasta hartísimo ya de las peleas entre los genios, y hasta George Martin, el creador, el hombre que aglutinaba ese poder creativo. La figura del productor nace principalmente con la aportación de este genio, que era director de orquesta, y que sin él seguro que los Beatles no hubiesen tenido la trascendencia, viniendo del primer grupo punk. Porque fijaros, cuando los Beatles están en Hamburgo, era la primera banda punk de la historia. Hasta en esto fueron precursores esos pavos. Bueno, 12:18 ya de la noche, tenemos más cosas todavía, y sí, ya voy a hablar. ¿Paul está muerto o no está muerto? Vamos a escuchar primero a Harrison, ¿eh?, con el Wild My Guitar Gentle Wits. Y luego una canción que fue controvertida, Eyes of Tide. ¿Recordáis la polémica de siempre? Sí, esta es la de muchos totos daban vuelta y hacían el scratch del disco, lo ponían al revés, porque en un momento determinado, en el tema entre Blackbird y este tema, Lennon utiliza una sílaba sin sentido que, pasadas hacia atrás, parece decir: Paul está muerto. Paul está muerto. Paul está muerto. Paul is dead. Paul is dead. Paul is dead. Paul is dead. Paul is dead. Paul is dead. Dale, dale, dale, joder, que se va a morir como no me lo pinche. Surely be learning. decálogo de Mariscal en Rock FM. I'm so tired, I haven't slept a wink. I'm so tired, my mind is on the blink. I wonder should I get up and fix myself a drink. No, no, no, I'm so tired, I don't know what to do. I'm so tired, my mind is set on you. I wonder should I call you, but I know what you would do. And curse the Walter Raleigh, he was such a stupid get. You'd say, put me on, but it's no joke. It's doing me harm, you know I can't sleep. I can't stop my brain, you know, 3 weeks. I'm going insane, you know, I'd give you everything I've got for little peace of mind. I'd give you everything I've got. Ahí también. Ahí está el muerto, está muy vivo. La cuestión es que esotérico total, absoluto, hacía referencia también en el tema de cuando mi guitarra llora, se escucha una voz que dice Paul, Paul, en tono muy siniestro, y los elucubrantes también achacaron eso a que Paul estaba muerto. Bueno, esta es la historia que recogemos y que plasmamos como anécdotas de este documento excepcional, artístico, genial, del año 68, 50 años para el blanco de los Beatles. Lo estamos celebrando como tiene que ser en tu radio, donde vive la cultura rockera, donde la pasión por el rock and roll nos ha hecho estar en la cresta absoluta de la radio española, con rock, puro rock de protagonista para los que decían que el rock no cabía en la radio convencional. Es una lección maravillosa de periodismo, de vivencia, de la cultura que se plasma en esta madrugada. Estamos en directo, 26 minutos de las 12 de la noche, Rock FM. Quiero vuestra colaboración. El decálogo de Mariscal es el hashtag, y ya sabéis, la web rockfm.fm, facebook.com/rockfm, Twitter @rockfm_es, Instagram rockfm. Comentarios, ¿cómo lo escuchasteis la primera vez? ¿Qué te parece? ¿Es el mejor? ¿Es el peor? Todo lo que quieras aportar lo recibimos aquí. Vamos ya al apartado de la India. Madre mía, la India. Yo he estado en la India, muchos habéis estado también, y hay que estar para comprender ese país, las vacas, los monos sobre todo. Hay un tema sobre los monos precisamente que lo vamos a escuchar y que ya lo tenemos aquí ahora mismo, porque la historia un poco viene de ese lado, ¿no? De que se marchan con un grupo de amigos buscando el reencuentro espiritual después de la sobredosis de popularidad. Dijo hasta aquello Lennon, que le trajo muchos problemas, de que era más popular que Cristo, que se le echó todo el mundo en zuma, fue una bronca enorme. Bueno, en la India además se encuentran con Mia Farrow, que tendría una historia luego increíble. ¿Os acordáis de la película de Polanski? La historia de Manson, el loco, el edificio Dakota donde se filma La semilla del diablo, la película de Polanski. Bueno, toda la historia que luego realmente se enrevesó de forma increíble, por cuanto que aquel loco mata en nombre de este disco. Él mismo dijo, influenciado por este disco. Estaba Donovan también, el cantautor británico olvidado que vive en España. De alguna forma vivió como la exmujer de Lennon, que también murió en Palma de Mallorca y vivió en la costa malagueña. Bueno, la cuestión es que aquí fueron acompañados por parejas amigos, estaba Yoko, y Donovan les enseñó la técnica del finger picking,

FM, el decálogo de Mariscal. Who knows how long I've loved you? Do you know I love you still? Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, I will. Or if I ever saw you, I did. Catch your name, but it never really mattered. I will always feel the same. Love you forever and forever. Love you with all my heart. Love you whenever we're together. Love you when we're. Song will fill the air. Sing it loud so I can hear you. Make it easy to be near you. For the things you do and dear you to me, oh, you know I will. El decálogo está de blanco, enorme. Estas píldoras de McCartney también nos gustan. Es un poco blando siempre, pero tiene ese matiz tan caliente y tan sabroso que nos encanta. Escuchamos primero el clásico Blackbird, que se inspiró en las luchas raciales por aquel tiempo en Estados Unidos, con Martin Luther King defendiendo a los negros el derecho a ser también personas marginados tantos siglos. Y luego el tema de Ringo, el único, intentó clavar un tema y le decían, no, vete a casa, tío, cántatelas en la ducha, pero no te metemos en el disco. Y por fin entró este Don't Pass Me By, que es casi una canción de borrachos, ¿no? Hay violín, fiesta y este Will precioso de un McCartney enamorado. ¡Rock FM! No hay quien nos pare, el decálogo estalla en la noche, la madrugada es nuestra. Y a ver quién quiere pelear. Vamos con este tema, no con este, sino con el Julia, emotivo, terminaba la cara A del plástico. Me refiero al plástico porque el Mariscal tiene el original del 68, el que se hizo en España, con los títulos en español. Luego os lo muestro. Ahora Yoko. ¿Y qué podemos decir de Yoko? Opina tú a través de nuestras redes sociales. ¿Era una bruja? ¿Era una diosa? ¿Quién era Yoko? La cuestión es que la mayoría de las canciones del disco son grabadas allá en la India, en más o menos, yo estuve por allí el viaje que hizo Lidia. La India en formato acústico. Allí no van a montar equipos, la vaca, los monos, ya se para del autobús con la edad de comer a los monos. La cuestión es que fueron acompañados de parejas y amigos como Donovan, Yoko, gente anexionada a lo que era ese mundo intelectual que ya, sobre todo, Lennon acaparaba en el cuarteto. Donovan, ya lo que habíamos contado, les enseñó la forma de tocar la guitarra con los dedos, de forma de los acústicos, y regla no escrita que había se rompió, y era que parejas nunca en el estudio. Y Paul se cabreó. Un Lennon un poco gilipollado, tengo que decirlo, porque claro, la japonesa le volvió loco, le dejó un tipo con tanto carácter, y llega la Japo y se lo liga y se convierte en la gran musa. No se iba del estudio, no la echaban ni con aguarras. Y llegaba por la mañana y ya estaba la japonesa diciendo, venga, aquí tenéis para comer, para desayunar. ¡Hasta dormían! se llevaron una cama, claro. Yo, como productor, que he hecho muchos discos, no se me ocurriría en la vida llevarme una cama. Sí he visto a algunos artistas dormirse en las moquetas. Pero, claro, esta dijo, no, una cama, porque fue idea de ella, seguro, vamos. Y en la cama, ¿qué pasa en la cama? Pues se duerme, ¿eh? Pero, claro, allí se iba a grabar a los Abbey Road Studios, que también voy a mostrar fotos. Bueno, Yoko está allí metida todo el rato y ya aquello era un auténtico desmadre. De hecho, McCartney se cabrea, Lennon malos rollos. Es un poco el sinónimo de este disco, donde hay de todo un poco, pero cada uno ya por su lado. Ya no era aquel grupo compacto de amigos que hacían canciones geniales y que habían convulsionado el mundo de la música. Tres canciones muy especiales, ¿eh? Ya nos vamos al segundo disco. Empezamos la cara y la empezamos con el primero, el temazo, que es una de las canciones más grandes, que es el Birthday de aquí está cantando también Lennon, pero McCartney también canta en este tema, que habría, reitero, el vinilo 2, cara 1, tema 1, y luego un blues, porque en este disco si hay algo es que hay de todo, blues, hard rock, heavy, folk. Es un disco realmente convulsionante, de una evolución enorme en muy poco tiempo. Bueno, ya sin más preámbulo, 3, porque luego tendremos también otro de los grandes temas del doble de los Beatles que nos ocupa, como es aquel del mono feroz, pero ya, vamos con esto. Rock FM, el decálogo de Mariscal. In the morning, licks my eye. The worm, he licks my bone. Feels so suicidal, just like Dylan, Mr. Girl, you know the reason why. Black cloud crossed my mind. Blue mist round my soul. Feel so suicidal. Even hang my rock and roll. Wanna die. Yeah, wanna die. If I ain't dead already. Woo! Girl, you know the reason why. Diálogo de Mariscal en Rock FM. The deeper you go, so come on. Estamos en lo mejor del disco, de verdad. 49 minutos pasan de las 12 de la noche en directo Rock FM. El primer capítulo tuvimos a The Dark Side of the Moon, Pink Floyd, que lo tienes colgado en nuestra web. Ahí lo puedes reescuchar. El segundo, el Charter 2. Nada más y nada menos que el blanco. ¡Qué tres temazos de lo mejor del doble disco para mí! Lo que hemos escuchado y el final con este Everybody Got Something to Hide, Except My Monkey and Me. O sea, que todo el mundo tiene algo que esconder, menos mi mono y yo, gritaba de esa forma John Lennon en este temazo, que ya estamos finiquitando lo que era la cara a tres del disco, Camino de la Cuatro, que es el final de esta obra maestra que nos ocupa. Amigos, amigos, un placer enorme, gracias por la escucha. La parte más dura, algunos hacen referencia a este tema, al Helter Skelter, como el comienzo del heavy metal. También hay muy mala leche, ahí hay fuerza, poder. Son unos Beatles desconocidos, sobre todo para los fans que habían crecido con ellos, con el bailoteo, con el pop. Estamos haciendo Facebook Live para que veáis que vamos a pinchar el vinilo mío del 68, el que se editó aquí en nuestro país, numerado como en todo el mundo. Esas historias que se cuentan del blanco están plasmadas en este vinilo que tengo ahora mismo aquí. Bueno, recordar eso, Helter Skelter, tantas versiones hechas por grupos, Aerosmith, bueno, tantas bandas las han llevado en su repertorio. El origen de este tema tiene gracia porque había pique en aquel tiempo. Los músicos británicos hasta se mosquearon con Jimi Hendrix. De hecho, Townsend llamó un día a Eric Clapton, le citó en un bar y le dijo: he visto a un negro que nos va a dejar sin trabajo a ti y a mí. Esta es una de esas anécdotas. Había mucho pique. Y Paul McCartney ve un día en una entrevista que Peter Townsend dice: hemos hecho la canción más fuerte que se ha hecho en Inglaterra en toda su historia. Y McCartney se cabrea y hace Helter Skelter. Ya sabéis que el tema era aquel de los Who, I Can See For Miles, del LP de Who Sold Out del 67, un año antes. Ese pique se convirtió en este temazo que vamos a escuchar. Resultado, una canción ya para la historia. Y reitero, muchos atribuyen a esto el poder de unos Beatles ya en el futuro, en la vanguardia absoluta. La influencia, ya sabéis también la historia, Charles Manson, aquel grillado, muerto recientemente y que pasará a la historia como un auténtico loco. Lo que se veía en las paredes en aquella matanza era justamente las palabras de este tema que ya escuchamos en Rock FM, en este repaso a la historia con el grande de los Beatles, blanco. Tell me, tell me, tell me around for your man. En Rock FM, el decálogo de Mariscal. El decálogo de Mariscal en Rock FM. The king of Marigold was in the kitchen cooking breakfast for the queen. The queen was in the parlor playing piano for the children of the king. The Duke was having problems with a message at the local Airbnb. With voices out of nowhere, put on specially by the children all along. Cry, baby, cry. Estaba tan concentrado y cantando aquí que tan emocionado. Bueno, una para cada uno, ¿eh? El Helter Skelter, Paul McCartney, luego el Savoy Shuffle, este de Harrison cantando, y el tema que compuso solo Lennon, aunque se atribuye a los dos como casi siempre, este Cry Baby Cry. Ya casi finalizando, este era el cuarto corte de la cuarta cara del segundo disco que nos ocupa en esta descarga sonora cada miércoles en la hora bruja, en las 12, a partir de las 12 en Rock FM, con este equipazo que trabajamos para ti a lo largo de la semana para traerte un documento excepcional aquí dentro de la programación de Rock FM. Se me hace corto también, podríamos estar hasta las 6 que llegue el pirata y su banda para reírnos, partirnos y escuchar buen rock and roll también en Rock FM. Bueno, recordar que el tema, este tema tiene anécdota, el Savoy Shuffle, que es algo así como trufa de Saboya, la compuso Harrison porque cuando vino, y en esto ha estado muy acertado un oyente, dos o tres, que han puesto mensajes diciendo: un fallo habéis tenido porque en el While My Guitar Gentle Witch no habéis dicho que estaba Clapton tocando la guitarra, y luego le birló a Patty, se llevó la mujer y la guitarra, no sé si dejó la guitarra, pero así es la historia. Y este tema justo lo compone Harrison porque cuando fue a grabar la canción tuvo todo el tiempo tomando chocolate del de comer, ¿se entiende? Por eso le llamó el soufflé del chocolate. Y luego, claro, se llevó la caja de chocolate, la guitarra y a Patty, que era su mujer. Esta es la historia del rock and roll que se entrecruzan los caminos. Crow Row y el Cry Baby Cry nos da ya paso, amigas, amigos, al apartado final, porque, claro, mucha gente piensan que el Hey You y el Revolution, que se lanzaron en single en Estados Unidos principalmente, porque aquel mercado no admitía, los Beatles en esta rebeldía intelectual del blanco no quieren saber nada de fans, no quieren saber nada de medios, quieren hacer un disco a su aire, ya peleados realmente, cada uno queriendo demostrar que era el mejor, sobre todo los tres, pero no querían saber nada del concepto promocional al que habían estado sometidos durante tanto tiempo. De hecho, no quieren tocar, o sea, es una de las bandas históricamente que menos han tocado por los sucesos que todos conocemos. Pero la cuestión es que ya ellos están en un ambiente donde el mercado americano hay que respetarlo y les piden un single. Y ahí nace otra de las grandes canciones que a mí realmente también me encanta escucharla porque es todo un himno generacional. Lo hace McCartney y de la cara B se monta el tercer Revolution. Porque hay un primer Revolution, que es el acústico, que está en el blanco. El segundo, que está ya en este último, en esta última cara, en la cara 4, que es el Revolution number 9, de tanta trascendencia, que es un coñazo, todo hay que decirlo. Ahí se meten todos, no saben si están rezando, si están con el gurú, dándose los unos a los otros bendiciones. En ese Revolution number 9, que es una de las canciones más largas también de la década, porque casi 8 minutos para una elucubración intelectual donde, sinceramente, si lo escuchas con los ojos cerrados y los oídos bien apretados, yo he llegado a escuchar cosas increíbles. Pero bueno, no lo voy a contar aquí a esta hora de la noche. La cuestión es que, sin más preámbulo, vamos arriba a esos corazones, espiritualidad, rock and roll, vanguardia, los Beatles en estado puro, 68, segundo disco de nuestro decálogo, El Blanco. Hey you, hey you. Vamos, dale. Y luego se viene la revolución que no para. Larga vida, rock and roll. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made make it better. Who plays it cool by making his world a En Rock FM, el decálogo de Mariscal. You say you want a revolution. Well, you know, we all want to change the world. You tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. Well, you know, we'd all love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. Institution. Well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Don't you know it's gonna be alright? Alright. Se nos hizo corto otra vez, gritaba Revolution Lennon. Esta canción le inoculó su reivindicación social, su militancia en un poder de justicia total que desembocaría en Imagine, en Get Peter's Chains, aquellas canciones que le llevaron a la cama en protesta por las guerras, por las miserias, por las injusticias. Otro gran apóstol de la paz, del mensaje positivo. Aquel Imagine queda ya para la historia. Esta canción inoculó aquellas otras que dieron a un Lennon realmente increíble. Amigas, amigos, tengo muchas cosas que contaros al final. Por ejemplo, el Hey You, recordad que se la dedicó a Julián, el divorcio de Cynthia, la mujer primera de Lennon, que murió en el 2015 en la isla de Mallorca. Vivió antes también en Marbella. Estuvo siempre en la costa española desde hace muchos años y ahí murió en el 2015. Más cosas que contaros. Bueno, pues deciros que ya están todo lo que hemos hablado y mostrado en nuestras redes sociales rockfm.fm, que han estado conmigo como cada programa de este decálogo, Rodrigo Contreras, Rockdrick Contreras y Albert Mazcuñán. Ahí está muy bien, Saxoman, Sex Appeal, con todo el poder de la radio, de la FM, de Rock FM. Recordad también que este vinilo fue el más caro de la historia, por cuanto que Ringo, el baterista, Lotería, que por cierto, viene este verano a tocar a nuestro país, a distintas ciudades españolas, así que tendremos sabores y poder Beatles todavía en el batería Ringo Starr, decir que él tenía la copia 001. La puso a subasta en el 2015 y se pagó $790,000 por esa copia. Todos los discos fueron numerados, de hecho yo, el español mío es el 1,271,432. Lo voy a buscar mañana en la lotería, hombre, por si acaso pita. Bueno, más cosas todavía, pues que eso, que vamos a terminar con también Julián de protagonista, por cuanto que el disco que termina el tema, el corte que termina el disco, es ese Goodnight tan lindo, que es una canción de cuna que Lennon le hace también a su primer y único hijo en aquel momento de los 60, que fue Julián. Luego tendría también al hijo con Yoko. Goodnight, la canta Ringo, la compuso Lennon. Y recordar todo, que la semana que viene tendremos otro disco enorme. Hace poco estaba yo en la puerta donde vivieron los primeros tiempos en Londres. Estoy hablando de los Queen, Una noche en la ópera, A Night at the Opera, que será protagonista el próximo miércoles. ¡No para la música! Gracias por la sintonía, nos hemos pasado un poquito, pero se nos ha hecho corto. Creo que no me dejo absolutamente nada. Y deciros nada más, que Dios os bendiga, que el rock and roll siempre anide en vuestros corazones y que sigáis escuchando obras maestras como esta que nosotros hemos compartido de todo corazón. ¡Larga vida al rock and roll, a la FM y a Rock FM! Goodnight. Es muy Disney, pero es muy bonito. Es para un niño, era para un niño llamado Julián. La firmaba John Lennon. La cantaba Ringo Starr. Buenas noches, hasta siempre. Rock FM, los Beatles, forever. It's time to say goodnight. El decálogo de Mariscal en Rock FM.